nada existe. Qué difícil es tanta soledad. Cuando pienso en ti y tú no estás. Cuando pienso en ti me siento solo. Yo me acostumbré tanto a tu modo. Nada es igual, para decir verdad. Cuando pienso en ti y tú no estás, sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé. Un amor así me da esperanza. Un amor así me da confianza. Un amor así no puede darme más. Cuando pienso en ti y tú no estás, volverás, amor. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, lo sé, te quiero junto a mí. Sé que volverás, amor. Sé que volverás, amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La luz y en mi anochecer, no

es una promesa que me atraviesa, que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya no ves, pienso tanto en ti, porque no tengo miedo por mí. Un minuto de amor para un mundo, ese pacto es así. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese amor. Pero al fin, cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar. Frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón. Reloj de arena detente, esta vez por verte viviré. Viviré, viviré, por retenerte un instante nada más. Que ya no entiendo un segundo sin tu voz, que lleva mi camino. Que navega de costa a costa en mi cabeza. Pero al fin, cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar. Frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón. Reloj de arena detente, faz de la tierra. Por amor a quien haya querido regalar una estrella,

Siento yo por su amor. Dile que mientras mientras yo duermo. Solo sueño con su amor, con sus besos. No preguntes qué me pasa, si es que triste me despierto. Es que al despertar la quiero. Escúchame, como si no fuera yo quien te habla en este momento y opina de esa mujer que te nubla el pensamiento. No me arrepiento, ya lo sé. Sé que te han visto con ella saliendo de noche y de día, pero no sabes que tú solo ha sido una salida a su monotonía. A mis años he visto que ella acababa con hombres buenos. No conoce el amor y destruye sus sueños. No intentes engañarme, si ella me quiere a mí, olvídala. No sigas con tu juego. Olvídala. Te vas a arrepentir. Olvídala. Déjala, te lo ruego. Una mujer así es para mí. Olvídala. Ya ves que soy sincero. Olvídala. No pienso desistir. Olvida que un día la quisiste, que no conseguiste conservar su amor. Conservar su amor. Así, ella va de flor en flor, va buscando sentimientos, pero no puede sentir y al final termina huyendo, volviendo siempre a mí. Ha cambiado, conmigo ha encontrado el amor que se le había negado. La vida es más fácil ahora que estoy a su lado. No seas tan ingenuo si siempre vuelve a mí. Olvídala. No sigas con tu juego. Olvídala. Te vas a arrepentir. Olvídala. Déjala, te lo juego. Una mujer así es para ti. Olvídala. Ya ves que soy sincero. Olvídala. No pienso desistir. Olvida que un día la quisiste, que no conseguiste conservar su amor. Olvida cuando

al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al final, que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe, y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con toda la fuerza que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Te quiero así, sin más ni más. Unas veces dominante, otras veces soñadora, te quiero amante. Te quiero así, sin más ni más, también lento como el viento, pero dulce como un beso. Te quiero así, tú conmigo, yo para ti, inventando un cielo color caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amor es ya navegar, donde la aventura nos quiera llevar. Te quiero así, tan natural, como el aire, como el trigo, con caricias de mujer y piel de niño. Te quiero así, tan natural como el agua en que me miro, que más da rico mendigo. Te quiero por ti. Te quiero así, tú conmigo, yo para ti, inventando un cielo color caramelo, vivir por ti.